Esto es recibir a Cristo. Amigo oyente, ¿qué piensa usted cuando oye que alguien le dice que usted debe recibir a Cristo? Es muy probable que usted esté equivocado e ignore el verdadero significado y la seriedad de la necesidad de recibir a Cristo como Salvador personal y todo suficiente. Si usted nunca le recibió como su Salvador personal, entonces usted no es salvo. Y si usted no es salvo, usted ya ha sido condenado, tal como dijera Jesús mismo. Preste atención a esta plática porque mi propósito es hacerle ver qué significa recibir a Cristo como Salvador de su alma y cómo se recibe a Cristo para ser verdaderamente y para siempre salvo por la fe en Él. Recuerda que terminamos, si es que me escuchó en la última plática, con una pregunta. ¿Qué papel cumplen las buenas obras en nuestra seguridad de la salvación? Conforman nuestra decisión, pero no pueden convertirse en la base de nuestra seguridad. Las buenas obras ni siquiera ayudan en lo más mínimo para la salvación. Proveen de una clase secundaria de prueba, bien alentándonos a obtener una seguridad más fuerte o, a la inversa, si no hay un cambio del corazón, claro, nos da buenas razones para cuestionar nuestra salvación. Pero la seguridad personal está ante todo y sobre todo enraizada en nuestra fe en Cristo. Si alguien me dice que ha sido salvo, que recibió a Cristo como su Salvador, pero vive la misma vida de egoísmo y de orientación hacia el pecado como antes, tenga razones para pensar que puede estar engañándose a sí mismo, y sobre todo si sigue practicando la idolatría de su religión en la que todavía sigue militando, y al mismo tiempo insiste ser salvo. Después de todo, como hemos mostrado ya en nuestra plática, la obra de Dios en el corazón es profunda y duradera, eterna. No solamente debería ser cuestionada la salvación de alguien cuya vida no ha cambiado, sino que él mismo debería cuestionarla también, para su propio bien. Por otro lado, si la fe de alguien ha producido fruto, si ha habido una transformación de vida, bueno, tenemos entonces razones para pensar que su fe en Cristo puede ser genuina. Debemos de alentarle, pero no deberíamos decir muy rápidamente que es salvo, solo porque se porta mejor. Necesitamos confiar, desde luego, en el Espíritu Santo, que le dé la convicción que lleva a la seguridad. A causa de que nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón humano, solo podemos tal vez señalar el camino, pero no podemos decirle a la persona que ya ha llegado. Recordemos, muchos que van al templo y dicen que son cristianos, no lo son, aunque ellos piensan que sí lo son. Un amigo mío que creció en una iglesia evangélica, creyó hasta la edad de 30 años. Ya realmente tenía 34 años. Él creía que era cristiano. Otros también pensaron que era muy buen cristiano. La clase de individuos cuya presencia cambiaba la actitud de aquellos a su alrededor. La gente paraba de jurar con él, cuando él entraba en el cuarto, ningún trato sospechoso era tomado en su presencia. Con todo, por medio de una serie de circunstancias, fue llevado a una profunda convicción de pecado, y más tarde, se convirtió. Me impactó oír decir, cuando él decía, ignoraba que no era salvo, hasta aquella mañana en que fui salvo. Yo no puedo impartirle seguridad a usted, ni tampoco puedo juzgarle. Si usted me dice que ha sido persuadido en su corazón que Cristo pagó por sus pecados, clavado de esa cruz, si usted duda, puedo aconsejarle que mire a Cristo, que estudie sus obras perfectas y que se aferre no a lo que usted hace, sino a las promesas maravillosas del Señor. Como pastor, he aconsejado a aquellos que buscan a Dios, pero que carecen de la seguridad de la salvación. Un hombre leía su Biblia cuando 4 horas cada día, tratando de obtener la seguridad de la salvación. Otro fue a un retiro buscando, dijo, a Dios. Mientras tanto, que estos hombres siguieron mirando a sus obras, nunca pensaron que tenían suficiente para probar que eran salvos. En ambos casos, porque esto nunca es suficiente, en ambos casos tenían, claro, toda razón para creer que eran de verdad nacidos de nuevo. ¿Quién iba a estar tan interesado acerca de la seguridad, excepto alguien en cuya vida Dios ya había hecho una gran obra? Pero mi responsabilidad no era impartir seguridad, sino aconsejarlos a que miraran siempre a Cristo y abrazaran su obra completa en la cruz del Calvario hecha por ellos. Es evidente que si miramos a nuestras buenas obras, nunca tendremos suficiente para poder decir, ahora sé con seguridad que soy salvo. Ahora sí que lo soy para siempre. Además, no podemos estar seguros que las buenas obras van a continuar en el futuro. Mañana tal vez termine todo. Algunos cristianos se han alejado de Dios por años, dando muy pocas evidencias externas de conversión. Suponga que usted viaja en un avión y le pregunta a otro pasajero, ¿por qué cree que Dios le permitirá entrar en el cielo? Y él le respondiera, porque soy una buena persona, porque doy dinero para obras de caridad y ayudo como voluntario en un hospital y vivo una vida honorable, todo el mundo me respeta, soy moralmente intachable. Usted tendría toda razón para dudar de que fuera la verdad que él fuera cristiano, porque, como hemos demostrado, nadie jamás puede ser salvo por las buenas obras. Si es idolatría tratar de ser salvo por las buenas obras, es con mayor seguridad falso decir que nuestra base primaria para la seguridad sean las buenas obras. Para citar a Calvino una vez más, si los hombres empiezan a juzgar si son regenerados por las buenas obras, nada será nunca más inseguro o más negativo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, solo tenemos razones para desesperarnos, ¿o no? Es imposible derivar perfecta seguridad de nuestras obras imperfectas. Somos salvos al mirar a las obras perfectas, sí, de Cristo, no las nuestras. Gracias a Él podemos tener la seguridad interna de que Él ocupó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Un nuevo convertido puede tener seguridad si está convencido de que Cristo llevó sus pecados al morir en la cruz y que Él hizo a su favor todo lo que es necesario hacer. Esa fe será confirmada por el testimonio interno del Espíritu. Las futuras buenas obras de nuevo convertido, o la falta de ellas, pueden desfiar o desafiar la autenticidad de la fe, es cierto. Pero si él ha creído, o ella, en las promesas de Dios por sí mismo, él puede ahora descansar en esa seguridad. El himno correcto sería: el más grande pecador que de verdad cree, en ese momento de Jesús recibe perdón. Su fe no debería estar en la evidencia por fe, sino en la promesa de Cristo. Las dudas deben tomarse con seriedad, y las dudas deben ser resueltas bíblicamente. Recuerde que hay personas que no creen en el Evangelio, pero ellas piensan que sí creen. Y están aquellos que piensan que no creen en el Evangelio, pero en realidad sí creen. ¿A usted le parece que esto es una contradicción? Durante una conferencia, una pareja pidió a un pastor que le aconsejara a la esposa, quien tenía ocasionalmente momentos de temor de que no era una cristiana. Ella conducía regularmente estudios bíblicos, había llevado a otros a la fe en Cristo, y había dado toda posible indicación de que era de verdad una mujer nacida de nuevo. Como respuesta, le conté una ilustración que, dice el pastor, la ayudó a entender cómo puede crecer la fe de uno. Decía la historia que había un hombre que quería cruzar un pequeño lago en invierno, pero temía que el hielo no pudiera sostenerle. Para hacer más improbable que el hielo cediera y cayera al agua, distribuyó su peso yendo a gatas más que caminando sobre la superficie del hielo. De pronto elevó la mirada y vio a una pareja de caballos que se le acercaban caminando sobre el hielo. A la vista de eso, el hombre se levantó y empezó a caminar sobre el hielo con confianza. Eso es lo que yo estoy haciendo, dijo aquella mujer que dudaba. Ando a gatas, mientras otros tienen la confianza de caminar e incluso patinar. A lo que yo contesté, dice el pastor, sí. Y recuerde, el hielo bajo sus pies es tan grueso como lo es para todos los demás. Eso la animó a levantarse, a caminar espiritualmente, hablando. Claro, ella necesitaba saber que Cristo era tan fuerte para ella como lo era para los demás. Ella creyó en él como los demás. La frase antigua dice: nosotros podemos temblar sobre la roca, pero la roca debajo de nosotros nunca tiembla. La fe mediante la que recibimos a Cristo puede ser vacilante e insegura incluso. Pero la cantidad de fe no es tan importante como el objeto de nuestra fe, la roca sobre la cual está fijada. Podemos ir a Cristo con nuestras dudas y con nuestros recelos, y Él nos ayudará. Acudimos creyendo que Él es nuestra única esperanza. Vamos confiando en su promesa de que Él realmente nos acepta. No tenemos que tener una fe perfecta para recibir a Cristo. Él es perfecto. Nuestra fe siempre será un tanto imperfecta y ciertamente puede ser muy pequeña. Pero ¿en quién está depositada? Le dejo por ahora, esperando que usted haya entendido el plan de la salvación y pronto reciba por la fe a Jesucristo como su Salvador, Salvador personal y todo suficiente. Si Dios permite, yo volveré a hablarle en cualquier otro momento cuando nuevamente anuncie, esto es, recibir a Cristo.